Quentin Tarantino. Quentin Jerome Tarantino es un director, productor, guionista, editor y actor de cine estadounidense que nació en Knoxville, en Tennessee, el 27 de marzo de 1963. Hijo de Tony Tarantino, actor y músico amateur descendiente de italianos, y de Connie Mayuch, de profesión enfermera, con ascendencia anglo-irlandesa y alemana. Su padre nació en Queens y su bisabuelo era originario de Palermo, Italia. Fue criado por su madre, ya que sus padres se separaron antes de que él naciera, y cuando tenía 2 años, su madre se trasladó a Torrance, al sur de Los Ángeles, y más tarde al barrio de Harbor City, donde Quentin asistió a la Escuela Superior Fleming Jr. en Lomita y tomó clases de teatro. Viviendo en un barrio de gente de diferentes razas, por lo que tuvo contacto con variadas influencias de culturas populares y cinematográficas, por ejemplo, con las películas de artes marciales que se seguían exhibiendo en los barrios negros luego de que la fiebre del kung fu se trasladara a otros sitios, y así siguió viendo películas de artes marciales en los años 70. Durante un año asistió a la Escuela Superior de Narbonne en Harbor City, pero dejó de concurrir a los 15 años para dedicarse a tomar clases de interpretación en la compañía de teatro del actor James Betts en Toluca Lake. Ingresó a trabajar en el Video Club de Archives de Manhattan Beach junto a otros entusiastas del cine, entre ellos Roger Avary, donde departían sobre cine y sobre recomendaciones a los clientes, prestando mucha atención a la preferencia de los mismos en el alquiler, experiencia que le sirvió como fuente de inspiración para su carrera como director de cine. Y en una oportunidad declaró: cuando la gente me pregunta si fui a la escuela de cine, les digo, no, fui al cine. Empezó a escribir junto con Roger Avary y otros amigos y pasó varios años intentando 2 guiones que pretendía ser el debut como director. Resultaba difícil poder hacer una película de verdad para un escritor desconocido. Finalmente, en 1991, escribió Reservoir Dogs, Perros de la Calle, historia de un atraco a mano armada, pretendiendo una película de 16 milímetros barata, donde él y sus amigos del Video Archives interpretaban varios de los papeles de dicho guión, y tuvo la suerte de que el productor Lauren Verden leyó el guión y le agradó, pidiéndole a Tarantino un mes de tiempo para intentar convertirlo en esa película de verdad. Fue Bender quien entusiasmó al actor Harvey Keitel, que también se encargó de coproducirla, y quien atrajo a varios buenos actores como Tim Roth, Michael Madsen, Steve Buscemi, Lawrence Tierney, Chris Penn, incluyéndose Tarantino como actor, y a su vez la dirigió. Rodada en menos de un mes en Los Ángeles, fue todo un éxito, primero en el Festival de Cine de Sundance, luego nominado Mejor Director y Mejor Guión Original en el Festival de Estiges, siendo ganador de ambos, y por ello vendió enseguida los 2 guiones que había estado trabajando: Escape Salvaje, que dirigió Tony Scott en 1992, y Asesinos por Naturaleza, que dirigió Oliver Stone en 1993. Y Tarantino se puso de moda. Luego preparó el guión de Tiempos Violentos, Pulp Fiction, un collage de ficción que dirigió y estrenó en 1994, con la que ganó la Palma de Oro en la edición número 47 del Festival de Cannes en el año 1994. Además, nominado al Oscar como Mejor Director y Mejor Guión Original, gana Mejor Guión Original. Nominado al Globo de Oro como Mejor Director y Mejor Guión Original, gana Mejor Guión Original. Y nominado al BAFTA del cine inglés como Mejor Director, Mejor Guión Original y Mejor Película, ganó el Mejor Guión Original. O sea, los tres premios se llevó el Mejor Guión Original. Impresionante triunfo de Quentin Tarantino, sinceramente, a 4 años de su inicio. Tras ello, en 1995 escribió el guión y actuó en Del crepúsculo al amanecer, que dirigió su amigo el mexicano Robert Rodríguez, que tuvo 2 secuelas, donde ellos fueron luego productores ejecutivos, y actuó en La balada del pistolero, especie de secuela de El mariachi de Robert Rodríguez, y en El destino encendió la radio, dirigidos por Jacques Baran. En 1996 codirige con Alison Anders, Alexandre Rowell y Robert Rodríguez 4 habitaciones, un filme con 4 episodios contados en un hotel de Los Ángeles, 4 historias guionizadas por cada director. Tarantino dirigió el 4º episodio titulado The Man from Hollywood, El hombre de Hollywood, donde todos ebrios juegan una arriesgada apuesta en la suite presidencial, siendo un homenaje a Alfred Hitchcock. En este año, Spike Lee le invita a actuar en su película Chica 6 y el Festival de Cine de Stiges le otorga el premio Máquina del Tiempo 1996. Pasamos a 1997 y dirige Triple Traición, Jackie Brown, con Pam Grier, Samuel L. Jackson, Robert Forster, Robert De Niro, Bridget Fonda y Michael Keaton, sobre guión propio que adaptó de la novela de Elmore Leonard, Rumpunch, siendo nominado a los premios SAG y Robert Forster al Oscar como actor de reparto. En el año 2000 actuó junto a Adam Sandler y Javier Keitel en El Hijo del Diablo, una comedia que dirigió Steven Brill, y comenzó a escribir una historia de venganza con estilo marcial chino, una mezcla de cinematografía japonesa y western spaghetti, siendo la protagonista Uma Thurman en el personaje de la novia, y la estrena en 2 partes, Kill Bill Volumen 1 y Kill Bill Volumen 2, en 2003 y 2004. Luego le invitan a codirigir La ciudad del pecado, en el año 2005, ayudando a Frank Miller y Robert Rodríguez, basada en la novela gráfica de Frank Miller, y dirigió la escena que protagonizan Clive Owen y Benicio del Toro. Posteriormente, el 21 de agosto del 2009, estrena Bastardo sin Gloria, Inglorious Bastard, con Brad Pitt y Christopher Waltz, una historia sobre un grupo de soldados que asesinan a Hitler, cosechando críticas muy positivas, llegando al primer puesto de recaudación mundial. Este trabajo le valió nominaciones como Mejor Director y Mejor Guión Original a los premios Oscar, al Globo de Oro y al BAFTA inglés, y a su vez nominación como Mejor Película en el Festival de Cannes 2009. Luego de Bastardos sin Gloria, Quentin Tarantino siguió en el año 2012 con Django sin Cadenas, Django Unchained, que se estrenó el 25 de diciembre de ese año 2012. Esta película surgió del deseo de Tarantino de hacer un western spaghetti en territorio sureño de los Estados Unidos. Terminó el guión el 26 de abril del año 2011 y se lo presentó a The Weinstein Company, y se realizó inmediatamente, eligiéndose a Jamie J. Foxx como Django, el esclavo negro, rescatado por el cazarrecompensas Christoph Waltz, y poder enfrentar al poderoso Leonardo DiCaprio, dueño de una gran plantación plagada de esclavos negros, cuyo mayordomo es Samuel L. Jackson. Este fue otro gran éxito de Tarantino, con el cual logró las nominaciones a Mejor Director y Mejor Guión Original al Oscar, al Globo de Oro y al BAFTA del cine inglés, y en los tres ganó como Mejor Guión Original. En este año 2012, recibió de la Academia Inglesa de Cine durante la entrega de los premios BAFTA el premio Britannia John Schlesinger por la excelencia artística en la dirección. Luego comentó que tenía intención de hacer una segunda parte de Django sin cadenas y en enero del 2014 decidió que se llamaría Los Ocho Más Odiados, The Hateful Eight, y que contaría con un gran elenco encabezado por Samuel L. Jackson, actor de varias películas de Tarantino, al que acompañarían Carl Russell, Tim Roth, Michael Madsen, Jennifer Jason Leigh, Walton Goggins, Channing Tatum, Bruce Dern y el mexicano Demián Bichir, componiendo un variopinto grupo de personajes que se encontrarán varados en una taberna a la que llega una diligencia que se dirige a Red Rock y no puede continuar porque se desata una tormenta de nieve. La historia está contada a lo Tarantino, develando en su segunda parte el porqué de las tensiones entre los personajes y sus diferentes intereses. La música la compuso el gran maestro Ennio Morricone, que le valió ganar el Oscar de la Academia, y Tarantino logró nominaciones a los premios Globo de Oro y BAFTA inglés, pero no ganó. En el verano del 2018 comenzó el rodaje de su novena película, que había previsto estrenar al cumplirse 50 años de los asesinatos del clan de Charles Manson el 9 de agosto de 2019, pero se estrenó el 26 de julio de 2019 y se llamó Había una vez en Hollywood, con Leonardo DiCaprio y Brad Pitt, a quienes acompañaron Margot Robbie, Dakota Fanning, Emile Hirsch, Bruce Dern, Timothy Olyphant, Tim Roth, Martin Kobe y otros. Una historia ficticia jugada de nuevo a lo Tarantino, como en Bastardo sin Gloria, donde la realidad terminal es otra. El relato contiene referencias al cine en el momento de la contracultura hippie y época de transición entre el Hollywood dorado de los años 50 y 60 al nuevo Hollywood de principios de los 70, haciendo referencia a Roman Polanski, Sharon Tate, Steve McQueen y el clan Manson, y la participación de la actriz niña Trudy Fraser, que interpreta Julia Butler, mostrando aquí cómo una estrella de cine en cierta decadencia, impedido de conducir, por lo que su amigo y doble de riesgo es su chofer. La crítica describió a esta película como una carta de amor abierta al cine, que juega entre la comedia y el drama, con alusión al western spaghetti y al cine de terror. Había una vez en Hollywood recibió nominaciones como Mejor Director, Mejor Guión Original y Mejor Película, al Globo de Oro como Mejor Director y Mejor Guión Original, al BAFTA de la Academia Inglesa como Mejor Director, Mejor Guión Original y Mejor Película, y en el Festival de Cannes 2019 como Mejor Película, y le fue otorgada la Palma Canina a la perra Pitbull Brandy como Mejor Intérprete Animal. ¿Qué les parece? De todas las nominaciones, obtuvo únicamente el Globo de Oro al Mejor Guión Original, y su actor Brad Pitt obtuvo el Oscar de Mejor Actor de Reparto. En su vida privada y afectiva, estuvo vinculado sentimentalmente con las actrices Mayra Sorvino y Julie Dreyfus, las directoras de cine Alison Ander y Sofía Coppola, y las comediantes Kathy Griffin y Margaret Shaw. Mantuvo también una relación de 4 años con la actriz australiana de origen turco Didem Erol, y oportunamente declaró: "No estoy diciendo que nunca vaya a casarme o tener un hijo antes de que cumpla 60 años, pero he tomado la decisión, por ahora, de ir por este camino solo. Este es mi tiempo para hacer películas". Planea retirarse del mundo del cine a los 60 años para dedicarse a escribir novelas y literatura cinematográfica. También se muestra contrario al rumbo digital de la industria del cine y dijo: "Si llega un día en que no puedas ver películas de 35 milímetros o 70 milímetros en los cines y todo sea proyección digital, ni siquiera voy a llegar a los 60 años para retirarme". El 18 de febrero del año 2010, Tarantino compró el New Beverly Cinema, una vieja sala de cine que data de 1920, y promovió que la sala siga proyectando las películas en copias de celuloide en 35 milímetros y especialmente en 70 milímetros, que es su preferido, con el que él sigue filmando sus películas. Y declaró: "Mientras yo esté vivo y mientras sea rico, el New Beverly estará allí proyectando películas rodadas en 35 y 70 milímetros". El 30 de junio del año 2017, Tarantino se comprometió con la cantante israelí Daniela Pick, con quien se había conocido en el año 2009, cuando se encontraba en Israel presentando Bastardos sin Gloria. Se casaron el 26 de noviembre del 2018 en una ceremonia judía y vive con su esposa en Ramat Abihimel, en Tel Aviv. Grande Quentin Tarantino, que hoy está cumpliendo 57 años, por lo que le deseamos muy feliz cumpleaños, Quentin Tarantino.